La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más de aquí de la Casa del Rock. Ya saben, siempre estamos acá como que queriendo entrar con mucha enjundia y nos llegamos a tropezar por ahí de repente. Bueno, pues ya estamos aquí en una emisión más, esperando que hayan tenido una gran semana, la hayan pasado bien y estén listos para llenarse de energía con esta grandiosa música llamada rock, que para muchos es algo bastante positivo, ¿no? El escuchar esta música nos llena de energía, nos da ánimos para hacer muchas cosas, nos despierta la creatividad y pues no sé, nos hace pensar e imaginar muchas cosas. Vamos a iniciar con un tema de Jimi Hendrix. Hace rato estaba aquí escuchando algunas rolas de Jimi Hendrix, como que tuve las ganas de escuchar un poco de este gran artista estadounidense llamado Jimi Hendrix, que vino a revolucionar el mundo de la música a finales de los años 60 y principios de los 70 todavía, creo, porque murió por ahí por el año 70, pero creó una gran música, dejó un gran legado, gran guitarrista e incluso también cantante, porque tiene unas rolas que también canta, que lo hace muy bien. Se esmeró mucho en tratar de sacar su propio estilo, a pesar de que él le daba pena cantar, ¿no? Como que se sentía como que no tenía esa calidad, ¿no? Como cantante. Pero lo supo integrar muy bien a su estilo musical. Y siento que lo hizo muy bien. Vámonos con esta rola que se llama All Along the Watchtower. Jimi Hendrix, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth, none will ever. Nobody of it is worth. Hey. No reason to give. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. Abriendo con todo con este grandioso guitarrista y vocalista. Así como les digo, no era una super voz, pero supo amalgamarla muy bien con su estilo de música. Y aquí nos comenta Irene Rolón. Y dice Irene, dice mi papá que Jimi tenía buena creatividad con la guitarra, pero que no cantaba tan bien. Dice, pero para mí no me parece tan malo, dice. Dice, aquí estamos cenando en familia y escuchando, saludos. Pues bien, Irene, qué chido. Pues sí, sí tiene razón tu papá, Irene, no tenía una super voz Jimi Hendrix, pero lo que tenía sabía adaptarlo muy bien a su estilo. Sabía sacarle el máximo jugo a sus características vocales y las sabía hacer muy bien. Tiene grandes rolas que, pues sí, la voz es indispensable en esa canción y yo siento que con la voz de Jimi Hendrix, pues pudieron lucir muy bien. No me las imagino luego cantando con algún otro vocalista, la de Neblina Morada, ¿no? Como que tiene un toque especial de Jimi que es indiscutible, ¿no? Quererla escuchar con la voz original. Bien, ya saben que pueden pedir su canción. Estamos aquí en una emisión también, ya saben, especial para complacerlos. Y pues se trata, ¿no?, de que pidan una de las rolas que los haga reflexionar, ¿no? Alguna rola que los haya marcado. Que digan, no, pues esta rolita como que me hace recordar cosas padres, pero aparte me hace sentir algo chido, ¿no? Algo muy, muy especial. Puede ser una baladita así como muy popera si quieren. Un rock acá más light. Porque sabemos que también tenemos muchos, bueno, más bien en el rock hay una gran diversidad. Hay desde un rock bastante tranquilo, que lo podemos escuchar en diferentes lugares, ¿no? Vas a un restaurante y lo puedes escuchar ahí tranquilamente comiendo, cenando. Puedes ir a un bar acá reventado y escuchar de lo más pesado, ¿no? De lo más rudo. Hay de todo, ¿no? En todo tipo de rock. Así es que no duden en pedir alguna rola de Foreigner, una rola de Toto. Rolas chidas, ¿no? Que también son parte del rock. Porque el rock no nada más es ruido, ¿no? También es una gran variedad en cuanto a combinaciones de estilos, de géneros musicales que van desde lo más suave hasta lo más duro, ¿no? Bien, en lo que se animan para pedir una cancioncita, vámonos con esta rolita de The Who, una rola llamada Baba O'Riley. Vámonos con esto que dice así. Thank you. Tremenda rola que se desprende del álbum Who's Next del año de 1971. Esta es una edición de lujo que lanzó The Who. Tremenda canción, ¿no? Cómo empieza con esa secuencia que crearon con delays y con un sintetizador, se oye muy locochón. Y cómo la mantienen durante toda la canción, ¿no? Casi toda la canción. Y es bien interesante ver el video cuando lo están tocando en vivo, cómo el baterista ya usa sus audífonos y tocando, ¿no? Sobre esa base rítmica, esa secuencia. Y bien agarrados, ¿no? Tocan toda la canción bien acopladitos. Se ve que la estudiaban bastante bien. Bueno, pues eso fue Baba O'Reilly de la banda The Who. Tremenda banda. Bueno, pues ya está por acá la banda haciéndose presente. Ya está el buen Irra por acá, ya listo para pedir sus rolas. El buen José ya pidió una rola, ya está en la lista. Irene también ya está pidiendo sus rolas, también ya estamos ahí preparando el material. Y por acá nuestro buen amigo Horacio, que se puso las pilas y desde hace rato ya pidió su rola. Dice, ya sabes, una del vago al maestro con cariño. Dice, para Elizabeth, mi cuñada que es maestra, ayer fue el día del maestro. Sí, cierto, ayer fue el día del maestro. Felicidades a todos los maestros que dan clases, incluso también de lira, ¿no? Como nosotros. De pintura también, como el Fabián, que también se pone a dar sus clases de pintura, de dibujo. Muchos maestros que hay por ahí, ¿no? Ya saben que los que somos, que estamos dentro del arte, que tocamos algún instrumento, los que estamos pintando, dibujando, creando cosas, no falta a quien le pasemos unos tips. Y de alguna manera muchas veces sí nos consideran también como parte, ¿no? De esos seres que pasan sus conocimientos y llamados maestros. Bien, también acá nos dice que también para el Brody, su esposo que nos acompaña esta noche. Dice, ya me toca el buen Horacio. Pues bien, pues para Horacio y toda la banda que lo acompaña por allá. Especialmente para Elisa y para el Brody, que están ya listos para escuchar este tema de Al Maestro con Cariño de Vago. Una banda mexicana que ya tiene sus ayeres, ¿no? Una banda ya que ya tiene muchos años tocando, o que surgió ya hace mucho tiempo, pero pues que aquí están las rolas, ¿no? Listas para volverse a escuchar y deleitarnos, ¿no? con esa gracia que tiene el buen Charlie Montana. Vámonos con esto que dice así. Otra la semana, tengo que verte y aguantarte. Está re buena la rola. Pues ahí está para todos los maestros, ¿no? Que se dan a querer. Eso fue para el buen Horacio y toda la banda que lo acompaña por allá. Bien, Horacio, esperemos que te haya latido la rola. Es una rola llena de gracia, ¿eh? Como les digo, del buen Charlie Montana. Recuerdo que por ahí tenía un cassette, no sé quién me lo prestó. No, me la pasaba nada más riendo de sus rolas, que se me hacían muy graciosas. Bien, pues seguimos por acá. Ya también Alexa ya se hizo presente por acá. Nos manda saludos y a toda la banda que la escucha en la Casa del Rock. Ya también pide su rolita, pues ahorita en momentos también, un momento. Bien, pues vámonos por acá. Vamos a poner una rola de una banda mexicana. Queremos hacer un especial de esta banda, que se me hace muy chida. Una banda mexicana llamada La Revolución de Emiliano Zapata. Vámonos con esta rola que se llama Nasty Sex. Dedicada para mi cuñado. Mi cuñado Javier, que es muy rockero, que está por ahí escuchando con toda la familia. Esta rolita para ti, Javier, desde aquí, desde la Casa del Rock. Vámonos con esto que dice así. Nasty Sex, de La Revolución de Emiliano Zapata, banda mexicana, de México para el mundo. Thank you. 66, La Revolución de Emiliano Zapata, dedicada para Javier, papá de Irene, que está por ahí escuchando buena música y pidiendo buenas rolas. Esa tremenda rola, que es como el buen cine de antaño, de calidad, a pesar de los recursos con los que se contaban antaño, pero se hacían buenas cosas, se intentaba, ¿no? Y lograban crear buenas obras musicales o, en el caso del cine, buenas obras fílmicas, muy buenas, muy chidas. Bien, vamos a seguir leyendo por acá la banda. Y Mitra dice, saludos a los integrantes del grupo de WhatsApp Minilife Oficial. Es el grupo que creó Mitra para lanzar acá sus presentaciones, sus lives, ¿no? Por Facebook. Sí, por Facebook creó su canal. Y a través de ese WhatsApp pues ya se pone en contacto la banda para ver las transmisiones que hace Mitra. La otra vez tuve el privilegio de entrar a una de sus transmisiones. Estuvo compartiendo unas rolas que se aventó ahí y platicándonos algunas cosas interesantes, Mitra, en la onda de la música que le apasiona. Solo llevamos una transmisión, dice Mitra. Pues por ahí, creo que comentaste en el video que era como tu tercera transmisión, ¿no? Pero en el grupo como tal sí es la primera que empieza a promover ahí. Pero ya habrá más, dice que está ahí preparando nuevas presentaciones. Igual al rato nos da la sorpresa, ¿no? Con una presentación más. Y hay que estar ahí pendientes para disfrutarla. Bien, también por acá Mitra ya pidió su rola. Vámonos con una rolita que pidió José Lara. Sí, José también que nos vino a sorprender, ¿no? Yo a José ya tiene un rato que lo conozco. Yo sé que él se dedica al diseño. Ya saben que ya compartió también unas de sus obras. Y por aquí se las hicimos llegar. Pero creo que también ya hizo su canal, de su página de Facebook. Y ahí está subiendo algunas fotos. Bueno, yo he visto algunas fotos donde muestran algunos tatuajes, creo. No sé si estés haciendo tatuajes, José. Y pero bastante chidos. A mí se me hacen muy bien sus trabajos. Que nos comente, José, a ver cómo está la onda de su página. Qué es lo que está mostrando ahí. Qué es lo que está promoviendo, difundiendo. Para conocer un poco, ¿no?, de lo que está compartiendo José ahí en su página. Y que nos diga bien el nombre de su página, pues para que estemos ahí conectados con él, ¿no?, siguiéndolo, aunque nos lo pase por acá para compartirlo con la banda. Vamos a dedicarle esta rola a José Lara, una rola de la banda Guillotina. Dice que es una rola que, pues a ver, déjame leer por acá. Dice, rola de reflexión en la vida, dice, pues para mí podría ser una de Guillotina, dice, esa que se llama Aquí. Pues sí, porque también ya saben, una rolita que les traiga un recuerdo, que les haga recordar algo chido, ¿no? Con esa música, qué momentos pasaron con ella, cómo la disfrutaban, qué sentían cuando la escuchaban, qué se ponían a hacer, agarraban la escoba y se ponían a darle como si fuera la guitarra o qué onda. Platíquenos, vámonos con esta rola de Guillotina, Aquí para José Lara. Quiero ya ver si nunca voy a volver. Guillotina aquí, dedicado para José Lara, que pidió esta rolita. Gran rola, gran canción, una buena producción, se me hace con buena calidad, bien creada, bien grabada, bien producida. Una rola con reminiscencias grunge, pero con un estilo también muy particular de esta banda. A pesar de que es un estilo gronchero, pues tiene como que su toque especial, ¿no? Su toque personal. Pues muy bien, eso fue para José Lara. Vamos a leer lo que nos dice aquí José, dice, de lo que comparte también ahí en su página. Dice, sí, son tatuajes que hago. Dice, mi página la pueden buscar como ese que se llama José, dice, en Facebook, Instagram. Y ahí, pues gracias por la mención, dice José. Pues ahí está, búsquenlo, ese que se llama José. Búsquenlo por ahí y chequen su página. Ahí comparte José sus trabajos. Y sí. ¿Y cuándo iniciaste con los tatuajes, José? Porque no te conocía esa faceta. Ya sabes que yo te conocí haciendo los diseños para los bordados de las playeras y eso, ¿no? Que las hacías bien perronas. Ya ves que nos hiciste el de Shendra y siempre nos gustó un buen ese trabajo, que lo hiciste con mucho detalle y bien perrón. Y ahora que estoy viendo tus publicaciones también digo, no, pues qué chido, pero yo no sabía que José hacía tatuajes. ¿Cómo iniciaste con eso, José? Platícanos un poquito, porque es interesante, ¿no? Que nos platiques cómo fue que te iniciaste, ¿no? Sabemos que ya hacías dibujos, pintabas o hacías algunos diseños, pero yo no sabía eso. A ver qué nos puedes contar, José. Mientras vamos a escuchar por acá, a ver qué dice Mitra. Dice, dice José, bueno, a ver, dice Mitra por acá, a ver. Ya se coló todo aquí, dice Mitra, dice que nos mande su página para darle like. Pues ahí está, búsquenlo como ese que se llama José. O sea que una playera de Shendra es artículo coleccionable. Pues yo creo que sí, Mitra. Hay unas cuantas playeras por ahí. También por acá José ya nos mandó la página de Instagram. Se los voy a pasar la de Facebook para que la tengan. Voy a compartirlo con la banda, ¿no? Para que busquen a José y vean sus trabajos. Vamos a reenviar estos mensajitos, para que los cheque la banda. Ahorita se los comparto, ¿no? Aguanta, José, no hay bronca, ahorita ya. Ahorita lo compartimos aquí en un intermedio, en lo que está la rola. Vamos por acá, vamos a seguir complaciendo a la banda. Vámonos con una rola para nuestro buen amigo Mitra, asiduo rockero y seguidor de aquí de la Casa del Arte. Del rock, de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nos pide una rola de un tremendo cantante mexicano. Bueno, no mexicano, ¿no? No sé bien de dónde sea José Force, pero sé que perteneció a la Cuca y que hizo un buen trabajo con esa banda. Y también sacó su proyecto como solista. Y vámonos con esta rola que se llama ¿Quién soy? José Force. Desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, para nuestro buen amigo Mitra. Me duele la soledad. José Force, ¿quién soy yo? Para Mitra, que pidió esta tremenda rola de José Force. Y aquí Mitra pues ya se puso en contacto acá. Bueno, más bien, ya nos mandó varios mensajes de voz. Vamos a escucharlo a Mitra, a ver qué nos comenta. Pues sí, José Force, un buen temazo, vocalista de La Cuca, todavía están activos, de hecho creo que acaban de sacar un nuevo disco que se llama Porno Blatido, y sí, ha hecho varios proyectos, es cubano, nacionalizado mexicano, y la curiosidad es que en La Racha, el que grabó el disco fue su hermano, mientras él hacía pintura. Hay algunas canciones que sí son parte esencial de mi vida, ¿no? No obviamente pues no las pongas, pero LA Woman de los Doors, yo recuerdo que fue una de las primeras canciones que yo recuerdo que escuché y que conscientemente me encantó, y desde ahí pues nunca me pude olvidar de esa canción, ¿no? Yo tenía como 6 años, 5 años más o menos. Otra canción fue la de I'm Alive de Helloween, que la otra vez ya lo platicábamos. Esa canción, desde la primera vez que la escuché, yo me convencí de que quería ser músico y que un día la iba a tocar en un escenario, ¿no? Igual estaba bien morrillo, tenía yo como 8 años. ¿Y quién soy yo? De José Force, fíjate, es una canción que me hace cuestionar sobre lo que somos, ¿no? A veces, no nada más sobre lo que hemos logrado como personas, sino también en el entorno que nos rodea, ¿no? Lo que somos como sociedad, como familia, como individuos. Y esta canción de José Force me trajo muchos cambios en cierta etapa de mi vida, y me gusta. Aparte que se desprende de la ópera rock de Frankenstein, y Frankenstein es un libro también que es muy buenísimo, me encanta ese libro. Y José Force montó durante una temporada una ópera rock, y este fue uno de los temas que se desprenden de esa ópera. Una muy buena adaptación. Si tienen chance de echarse un clavado en el YouTube y buscar videos de esa ópera rock, van a ver que, aparte de que es muy buen cantante y muy buen músico, sus dotes histriónicos también magníficos. Ese José Force es la neta. Pues muy bien, ya nos ilustró nuestro buen amigo Mitra, gran conocedor, ¿no?, de esta banda y de este cantante. Nos comenta, ¿no?, de que es cubano, José Force, nacionalizado mexicano, que también se dedica, aparte de cantar, a la onda del teatro, y que es muy bueno, ¿no? Pues qué bueno, Mitra, que nos compartes todo eso, porque es importante, ¿no?, de repente que la banda se entere de detalles que hacen apreciar más lo que es este arte, ¿no?, lo que es la música, y lo que es en sí el arte, ¿no? Ya sabemos que el arte pues abarca muchas corrientes, muchos movimientos, y muchas maneras, ¿no?, de expresión, como lo que es el cine, como lo que es la pintura, como lo que bien dices, el teatro, la danza, muchas cosas bien chidas, ¿no?, que el ser humano trata de manifestar y de compartir, ¿no?, mediante su manera de crear cosas de manera muy personal, transmitir ese mensaje, ¿no?, que trae muy, muy dentro. Y bueno, seguimos por acá también lo que nos comenta nuestro buen amigo José Lara. Dice que no tiene mucho que empecé, dice, en la onda de los tatuajes, ¿no? Dice, tiene como 2 años, y pues poco a poco, por necesidad, dice que le entró, ¿no? Hay que buscarle para generar más lana que luego hace falta. Pues bien, José, pues sí, hay que explotar esos talentos, ¿no?, que tenemos por ahí. Ya traté de compartir tus links, tus páginas, José, pero creo que ya cambió la onda aquí en WhatsApp, al menos aquí en la página donde estoy, porque tengo el WhatsApp aquí en WhatsApp Web, y no me da chance de compartirlo con toda la banda, pero desde aquí no, desde aquí les digo que lo pueden buscar como ese que se llama José, ahí en Instagram y en Facebook, para que vean su material de José. Bien, vámonos por acá, a ver qué más. Nuestro buen amigo Israel dice, después nos pide otra rola de los Bell también. Pues bien, José, bien, Israel, ahorita que pase la primera, ¿no?, y ya después ya vemos qué onda con la segunda, que pues sí, está muy chida también esa rolita que quieres. Vámonos con otro material acá dedicado a va para Alexa, que también ya tiene un rato que pidió esta rolita. Una rola de la tremenda banda llamada Yes. Una rola bien perrona, que se llama Love Will Find a Way. Hijo, qué rola tan chida acá. Es una tremenda canción de esta banda llamada Yes. Escúchenla, esta rola. Yo creo que sí la conocen. Vámonos con esto. Love Will Find a Way de Yes. Para Alexan desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Love Will Find A Way, Yes, de su disco Big Generator del año de 1987, el gran generador, gran álbum. Yo por ahí tengo una cinta que me prestó Alexan y me lo acabé, me acabé la cinta. De repente ya empezó a hacer un ruido medio extraño, pero pues fue de tanto escucharlo, ese material, que se me hace muy bueno, y en especial esta canción, cómo me llega, se me hace muy buena rola. Bien, pues esto fue para Alexan, que está por ahí disfrutando de esta transmisión. A ver qué nos comparte Alexan acerca de esta música que de repente ella nos comenta, ¿no? Que quiere escuchar y que es muy especial para ella, ¿no? Escuchar este tipo de bandas, ¿no? Ella es muy fan del rock progresivo. Pues que nos platique un poquito, ¿no? Acerca de esta rola. ¿Por qué escoger esa rola, ¿no? ¿Qué recuerdos le trae? Bien, seguimos por acá. Y el buen amigo Irra, dice, qué buenas rolas las de Alexa, dice este Irra. Y también nos comenta Irra que dice que, bueno, más bien, qué buenas rolas las de Alexa, nos comenta Irene, perdón. Es que nos comenta Irene, y también nuestro buen amigo Irra dice que tiene un trabajo ahí, un tatuaje sin terminar. Y que está que quiere, ahora sí que, checar el trabajo de José para ver si se anima a que se lo termine. Pues ya sabes, búscalo ahí, Irra, búscalo, ya sabes, como ese que se llama José, ahí en Instagram o Facebook. José es muy bueno, ¿eh? Ahora sí que te lo recomiendo. Vi sus trabajos y aparte, ya tiene rato que conozco su manera de trabajar y es bien, bien pro, bien, bien dedicado, José. Bien, pues seguimos acá en La Onda y vamos a escuchar una banda mexicana. Una banda mexicana que creó una leyenda por allá por mediados de los 80s. Con unos grandes materiales que llegaron a sorprender acá al movimiento metalero en México. Esa rola del Metal Caído del Cielo y la del disco del Pasaporte al Infierno. Grandes materiales de esta banda llamada Luzbel. Que tenían un cantante tremendamente carismático llamado Arturo Wizard, que recientemente partió a mejor vida. Y sabemos que está por ahí cotorreando, ¿no? Como él decía, en el infierno, ¿no? Haciendo sus travesuras por allá. Pues vamos a recordar a esta tremenda banda con la voz de este legendario vocalista mexicano, metalero, que le vino a dar un toque distintivo al metal mexicano, ¿no? Que es difícil compararlo. Yo creo que Arturo Wizard creó una manera muy especial, ¿no? De cantar el rock y en especial el metal, ¿no? Porque sí, crearon un estilo muy muy mexicano, ¿no? O sea, que muy, muy chido. Con las influencias, claro, ¿no? Inglesas. Pero con un sonido muy particular. Que es difícil compararlos y decir que esta banda le copió a tal, ¿no? O que este cantante canta como tal, ¿no? Wizard tenía su propio estilo. Pues vámonos con esta rola que se llama Pasaporte al Infierno, Luzbel, del disco Pasaporte al Infierno del año de 1986. Para Israel, vámonos, esto dice así. Tu pasaporte al infierno, directo y sin regreso. Pasaporte al Infierno, Luzbel. Dedicado para Israel, que lo pidió, pidió este grandioso material de Luzbel. Un álbum lanzado en el año de 1986. Recordando a esta legendaria banda mexicana, con la voz del inigualable Arturo Wizard, que como les digo, partió apenas hace algunas semanas al infierno, como él decía. Y pues está por allá dando guerra. Bien, seguimos acá con la onda. Y pues ahí está este Mitra aquí también. Saludos a Alexa, dice Mitra. Chulada, dice Israel, de Rola. Esta tremenda canción de Luzbel. Bien, seguimos acá con las complacencias para Irene. Vámonos con una rolita de una banda también ya legendaria. Muy buena rola. De una bandita llamada The Cure. En lo que Alexan acaba de escribir, está comentando algunas cosas. Vámonos con esta rolita Fascination Street, dedicada para Irene. Una rola de The Cure. Tremenda bandota. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Fascination Street, The Cure, dedicado para Irene. Tremenda canción esta de The Cure, Fascination Street. Dice Irene, no manches, ese día estuve en segunda fila, el mejor día de mi vida, dice, cuando fue a ver a The Cure, cuando vino a México. La última vez que vino, ¿no, Irene? A México, estuviste ahí presente en el concierto y bien perrón, ¿no? Me imagino que estuviste alucinando ahí, en segunda fila, como dices. Y es bien padre, ¿no?, ver, conocer un poco acerca de la historia de The Cure. Cómo Robert Smith fue agarrando esa caracterización, ¿no? Esa manera, esa imagen así tan mística, misteriosa, que va muy ad hoc con la música, ¿no? Con la atmósfera que crea en sus canciones. Porque si se van a la historia de The Cure, vean cómo iniciaron tocando en algunos parques, en algunos kioscos. Y pues sí, ves a unos chavos, ¿no?, tocando ahí sin, ahora sí que sin imagen ni nada, ¿no? O sea, chavos nada más que tienen ganas de tocar, pero haciendo las cosas muy bien, porque ya Robert Smith, pues ya desde chavo le metió con todo, ¿no? Y empezó a crear su música con buena calidad. Incluso ya cuando empezaron a ser conocidos, pues seguía manteniendo esa imagen de chavo, ¿no? Así como muy popero. Y cantando ya con este estilo, ¿no? Así místico de The Cure, pero no tenía la imagen, no tenía todavía ese personaje, ¿no? Para poder cobijar esas canciones, ¿no? Para sentirse cobijado en el personaje con la música, ¿no? Para estar amalgamado. Y poco a poco fue evolucionando esa imagen hasta lograr, ¿no?, tener lo que conocemos de Robert Smith, ¿no? Esa imagen con las greñas acá alborotadas, su cara pintada, ¿no? Sus labios rojos. Y así su onda bien mística, ¿no?, que se iba muy ad hoc ya con la música que crea este Robert Smith. Aquí Irene nos está compartiendo también una foto de cuando se lanzó el concierto. Pero les digo que ya no tengo la manera de compartirlo, ¿no? ¿Quién sabe cómo está la onda? Como que ya no me permite reenviarle el mensaje así con toda la banda. Voy a investigar esto y espero ya la próxima transmisión ya poder compartir de nuevo con todos ustedes lo que comparte la audiencia, ¿no? Es importante que estén ahí pues viendo, ¿no?, lo que comparten los compañeros, las compañeras. Bien, pues seguimos por acá. Dice Alexa, dice, gracias a Mitra, dice, también saludos, siempre aportando conocimientos al programa. Y Mitra que había emprendido. Y bien, vámonos con una rola también que comentó Mitra, que fue una de sus inspiraciones en cuanto al que le gustara el rock. Y la pidió José, ¿no? Dice, ya que Mitra mencionó esa rola, pues vámonos con esa, ¿no? Me dice José Lara. Una rola de los Doors llamado L.A. Woman. El último álbum donde participó Jim Morrison en la voz. En este último disco que grabaron llamado L.A. Woman. Y la canción también homónima del disco L.A. Woman. Vámonos con la tremenda banda de Doors. Esto dice así. Oh,

LA Woman, The Doors, comandados por el Rey Lagarto, Jim Morrison. Una canción llena de magia, llena de movimiento, muy dinámica. Podemos escuchar los diferentes movimientos, las diferentes partes donde va fluyendo la canción. Y la parte de medio, ¿no? Ese bajón que hacen, cómo parten el tiempo y de repente empiezan a elevarlo poco a poco, hasta que vuelven a agarrarse, ¿no? Acá con el ritmo bien entendido. Pero es una manera bien mágica, ¿no? De cómo lo logran, ¿no? Cómo se oye todo bien ligado, no se oyen cortes así bruscos, sino que todo bien amalgamado, bien agarradito. La grabación está muy bien, muy buena calidad. El bajo se oye bastante chido, ¿no? Tiene mucho feeling. De repente marca unas partes en las que enfatiza, le da así como más intención a la canción, ¿no? Y le da la expresión necesaria en ciertos pasajes. Es importantísimo el bajo en esas partes. Y lo importante de esta grabación también es de que, ya saben, los Doors nada más eran cuatro músicos. Era teclado, guitarra, batería y Jim Morrison en la voz. Y Ray Manzarek tenía que de repente, pues en vivo, más bien siempre en vivo, tocar, el simular el bajo, ¿no? Con el teclado, ¿no? Hacerle el acompañamiento ahí del bajo. Pero en sí, en sus grabaciones, siempre grabaron con, o casi siempre, grabaron con bajistas reales tocando el bajo, y aquí se escucha claramente. Y en esta grabación también ocuparon otros músicos que los apoyaron, algún guitarrista por ahí también que apoyó, que grabó en las partes de acompañamiento. Y así como les digo, de repente hacían uso, ¿no?, de otros músicos para apoyar sus grabaciones. Y es el caso de este grandioso disco llamado LA Woman. Ese fue el tema que nos comentó Mitra, ¿no?, que le marcó también cuando estaba chavito, que tenía 6 años. Y José Lara, pues no perdió la oportunidad para pedir la canción. Vamos a ver qué nos comenta aquí Mitra. Dice, una canción llena de psicodelia. No sé, a mí me incita a un chocho azul. Bien. Fíjate que Mitra, que también ya ves que está la rola de Purple Haze, ¿no?, de Jimi Hendrix, ¿no?, de Neblina Morada. Pero hoy que últimamente que estuve ahí checando sobre lo que era la marihuana, ¿no?, y los tipos de marihuana que hay, ¿no?, de esa hierba. Y hay una hierba que se llama Purple Haze. No sé si Jimi Hendrix la haya sacado de ahí. De ahí la idea, ¿no?, de para hacer su rola, ¿no?, Purple Haze. Vamos a ver qué nos comenta Mitra por acá. ¿Grabó algo? Ya sé que a lo mejor se van a reír por lo siguiente, pero durante muchos años, bueno, ya mencioné hace un momento que LA Woman fue una de las primeras canciones de rock que yo, siendo tan pequeño, 5 o 6 años, conscientemente me gustó. Pero aquí lo curioso es que durante muchos años, yo creo que hasta que cumplí como 10, 11, yo no conocía la imagen de los Doors. Yo conocía su música, escuché a LA Woman y luego escuché otras canciones y me gustaba, ¿no?, de los Doors, pero a ellos, a Jim, a Manzanic, a todos ellos, nunca vi fotografías de ellos ni sabía cómo eran físicamente. Y curiosamente, siempre, en el caso de Jim Morrison, siempre me lo imaginé con gafas tipo Ray-Ban, un bigote tipo Frank Zappa y una gorra como de policía, como el que usaba el vocal de Motorhead, se me acaba, de Lenny. Durante muchos años esa fue la imagen que yo tuve de Jim Morrison, un fulano excesivamente delgado con gorra de policía, gafas tipo Ray-Ban y un bigote larguísimo. No sé de dónde salió esa imagen, pero durante muchos años yo así concebía a Jim Morrison, hasta que, pues, obviamente ya más grande en la adolescencia, pues ya empecé a topar revistas y pósters y otra onda, ¿no? Pero sí, un dato que quería compartir con ustedes. Bien, pues ya escucharon a Mitra, ¿no?, lo que se imaginaba, ¿no?, al escuchar la música de los Doors. Yo me imaginé así como lo que platicaste ahorita, Mitra. Me imaginé como que a Freddie Mercury, de repente acá con sus gafas, ¿no?, y su gorrita y con su bigotote, ¿no? Pero pues no, ya cuando lo viste, yo creo que te impactó, ¿no?, su imagen, ¿no?, que era otra onda, ¿no?, completamente distinta a lo que te imaginabas. Una onda así como más, pues no sé, como menos alineada, ¿no?, como más rebeldona, ¿no?, su onda de Jim Morrison. Bien, pues acá este Israel, ¿no?, dice buenísima rola, ¿no?, la de Ellie Woman. Bien, pues ya estamos casi a punto ya de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Acuérdense de hacer su ¿cómo se llama?, su propuesta, ¿no?, para la rola con la que vamos a cerrar el día de hoy. Es importante, ¿no?, que empiecen a compartir la rola que quieren para que empecemos a votar por ellas, ¿no? Empiecen a votar por ellas para ver con cuál cerramos el día de hoy. Es una noche llena de rock chido. Bien, a ver aquí, ya saben, no tarden en compartir su material, su tema para empezar aquí a nombrarlos. Mientras estoy buscando una información por acá para ver si no se nos queda por ahí olvidado algo. No, parece que todo está bien. Bien, ahí hay banda también conectada en Facebook. Vamos a ver aquí, como que se le quiere la onda al WhatsApp. A ver, aquí nos comenta algo Mitra. Dice Mitra que nos comenta Mitra aquí, dice, hasta me costaba creer que la voz fuera de ese tipo de torso desnudo que extendía los brazos a los costados. Si sí, no te lo imaginabas así, ¿verdad? Pero fíjate, pues ya cuando escuchaste ese disco de LA Woman, pues ya Jim Morrison en esa época usaba ya su barba acá tremenda, ¿no? Y pues ya estaba ahora sí que ya en las últimas con la banda de The Doors. Dice aquí, ver, aquí ya propone su rol a Israel, Open Arms, The Journey. Ahí está la primera rola. Siguen compartiendo sus rolitas para cerrar, a ver quién gana el día de hoy. ¿Qué rola gana el día de hoy para cerrar? Dice aquí Fabián, dice, muy accidentada la escucha, casi no oí nada. Permanecí la mayoría del tiempo conectado, ni modo, dice. Permanecí la mayor, ¿qué? La mayoría del tiempo, yo creo que desconectado, ¿no, Fabián? Sí, desconectado, dice Fabián. Pues sí, pues está cañón, de repente no sé por qué falla tanto la transmisión. Pero pues si estás ahí, Fabián, pues ya pide tu rola. Igual, si ganas, pues ya cerramos con tu rola. Le voy a dar chance al Fabián que vote una de sus hijas por una de las rolas. Ya sea Over and Over o No One Like You. A ver, Fabián, que vote una de tus hijas o tu esposa Anita. No One Like You, The Scorpions o Over and Over. Dice Israel, aquí está mi carnal, dice. Para votar, dice Israel. Vamos a esperar a ver si Fabián acá nos comparte el voto de una de sus hijas o de su esposa. A ver su hija Lalis, a ver Lalis, vota. Tenemos acá a Black Sabbath con Over and Over con 2 votos. Y tenemos a Scorpions, No One Like You con 2 votos. Pero también tenemos a Caifanes, Metamorféame con 1 voto. Y Open Arms con 0 votos de Journey. Vamos a esperar. Dice que dice su esposa Scorpions y que su hija dice Black Sabbath. Pues vamos a poner las 2 rolas ya, ¿no? Ya se puso reñida la cosa. Vámonos primero con la de No One Like You, que pidió primero su esposa. No, bueno, yo sí, vamos a poner las 2 porque ya se puso reñida la cosa y ni modo de que los dejemos así. Votó su esposa de Fabián por No One Like You y su hija por la de Black Sabbath. Vamos a ponerlas en ese orden. Vámonos con esto que dice así: Scorpions, No One Like You. Tremenda rola. We'll be right back. No One Like You, Scorpions, de su álbum de 1982, tremendo material, este de Scorpions, tremenda canción, todavía la recuerdo cuando la escuché por primera vez, ahí en la radio, bien cañona la canción, esas armonías de guitarras bien tremendas. Aquí está Fabián compartiendo la portada de La Casa del Rock. Sí, nada más que ahorita no puedo compartirles las fotos. Quién sabe cómo está la onda aquí en WhatsApp. Pero no me da chance de compartir las imágenes. Voy a tener que investigar a ver cómo está la onda para volver a hacerlo. Una rolísima, dice Alexan. Sí, esa de Scorpions. Y acá Israel, su hermano, también votaba por la de Scorpions. Pues ya la escucharon. Yo pensaba que iba a ganar la rola de Caifanes, porque también Caifanes es una gran banda mexicana que próximamente estaremos poniendo material ya de ellos, ¿no? También. Buena bandota mexicana. Bueno, pues Scorpions. Escuchamos y recordamos esa gran canción. Una canción bien, bien chida, ¿no? Bien comercial la rola, pero con una gran calidad. Ahora sí que no se pelea la calidad con lo comercial. Y Fabián también, que propuso una rola de Black Sabbath. Una rola llamada Over and Over, con el gran vocalista Ronnie James Dio. Vamos a ver dónde quedó esta canción. Over and Over. Black Sabbath. Estamos a punto ya de despedirnos. Dice Fabián, chida la rola de Scorpions. Sí, tremenda rola. Y ahí está la portada, Fabián, la que nos comentaste la otra vez del artista este que vino a hacer su exposición aquí en México, ¿no? Que dice que fuiste a verlo, a ver la exposición y que te impactó, ¿no? Bien cañón, ¿no? Ese gran artista que creó la portada de este disco de Scorpions, en donde está un cuate con unos tenedores como si fueran sus lentes, ¿no? Bien chida. Bien, estamos a punto ya de despedirnos. Esperemos que la hayan pasado bien y que la sigan pasando bien ahí en su casa, ahí relajados, escuchando buena música, o bien prendidos, ¿no? También, ¿no? Vamos a poner esta rola del disco Mob Rules, la canción Over and Over de Black Sabbath. Una canción bien buena. Me acuerdo de ese material, que no sé si me lo prestó el Gordo, un amigo de aquí. Y no, me acuerdo que me devoraba ese disco, estaba bien chido acá. Y un buen material. Aquí dice, excelente artista. Gottfried Hellwind. El artista que creó la portada de Scorpions. Sí, muy recomendable, ¿no? Sus obras. Bien, pues ya nos vamos a despedir, muchachos y muchachas. Vamos a despedirnos con esta tremenda canción dedicada para Fabián y para toda su banda que lo acompaña por allá en su casa. Esperemos que cierren con todo este sabadito y que empiecen también con todo el domingo, ¿no? Que estén llenos de buena onda en toda esta semana, ¿no? Que viene. Que ahora sí que la vivan intensamente. Y nos vemos aquí la próxima semanita. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye. We'll be right back.